Se viene el próximo tema de Ataque 77. A toda la clase política corrupta de Argentina y Latinoamérica. Vamos a cantar bien fuerte, chicos y perros. Y lo presentó Ciro, ¿eh? Para la clase política, dirigente, dijo. Chicos y perros, Ataque 77, cuarto día del Pepsi Music. A través de Mega 98.3 y a través de www.10musica.com. Para poder seguir siempre en paz. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno.